buenamente. Muy buenas. Estamos de vuelta tras las vacaciones en las que esperamos que os lo hayáis pasado genial. Estáis escuchando el programa Buenamente en la 97. Con las fiestas de Bilbao aún muy presentes, ojalá las hayáis disfrutado. Hemos preparado un primer programa del curso muy musical. Nuestro compañero Lon charla con Leire Basaras, Celeraca, una DJ de Ondarroa, y con L. Balboa, un artista independiente de Gallarta. Además, nuestro compañero Abdenur nos invita a escuchar una canción del artista argelino Hasni, y Libe nos presenta una poesía de Tamara Kamensain. Ahora, hechas las presentaciones, poneros cómodos, que empieza el programa. Esperamos que os guste. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Con la suerte, yeah. Ahora pilota la nave. Revalgo para todos los que lo estaban esperando. Esto es un sueño, que no es coherente lo que veo, sobrealimentando al demonio que llevo dentro. De casa con el mundo, alejóme de los cuerpos, alejaros de esto. Se os queda grande el asqueo si me pongo heavy, pero no quiere que pare, no lo quiere suave. No hay perra que me ladre, ni por esto la haré de ser así. Nos queda la calle, con el chivato fichando y el allí de los bares. La dragape sintética y nacionales. Saldremos del paso hacia la gloria, la nada. No te apures, con tiempo y calma lo sabremos, compadre. Aquí no hay piños de oro, pero vuelca tomate. Prima, no me tiro el rollo, yo sigo la misma de antes. No valorar y perder, salir a ir a buscarte. Lo que no te digo cuando pienso lo escribo en un tema aparte. Pa' que me digas que te encanta, que te lo cante. Darle vuelta además no te llamo buen cauce. Siguen en la misma, mañanas y tardes. La tira fumando al piste, ya no tan niño en el parque. Y cuando quieras darte en vuelta, se te ha hecho tarde. Quieres levantar cabeza, pero estás inestable. Quitarse lechuga para no verse endeudarse, más vale maña que fuerza. Pez pequeño, pez grande, encontrarás de todo en el estanque. Pero tan solo el pez más tonto será el que se muera de hambre. Hay asunto feo que mejor no profundizarse. Si bucea mucho por tu mente, puedes ahogarte y siempre dándole vueltas. Enemigo de pensar, cuando tendrá que echarle polla lo dejo pasar. Si te veo pasar, me comen la lengua al gato. Giro de 180, arriba otras abajo. Bailando con la suerte, le pisa los zapatos. Dije que no sabía bailar, pero insiste todo el rato. Pierdo la esperanza como a Marco. Y cuando la cago y las ganas cuando levanto. Bailando con la muerte, le pisa los zapatos. Hoy tenemos con nosotros a L. Balboa, el autor de la canción que estamos escuchando. Marco, a ti cuando la cago en las ganas cuando levanto. Es un artista independiente de Gallarta que trabaja con Luna Llena, productora organizada y autogestionada, con más artistas como Yerlo, Lila Ivory, Yulfo, El Zagalillo, AMP y también productores como Roger. Daniel, que a pesar de llevar poco con nosotros, o sea, con ellos, es una futura promesa. Crean desde un mismo punto en el mapa y, como dicen ellos, vienen desde arriba, o sea, vienen de abajo y van para arriba. Con el chivado fichando y el allí de los bares. Las dragapes sintéticas y nacionales, saldremos del paso hacia la gloria, la nada, no te apures con tiempo. Muy buenas, Liam, ¿qué tal? Buenas, muy bien, aquí estamos. Bien, encantado de tenerte aquí. Por supuesto, muchas gracias a ti por invitarme a esta sesión de Irrati y, pues nada, preparado para las preguntas que me quieras hacer. Ahí, ahí. Bueno, pues seguro que te han preguntado mil veces, pero aquí van mil y una. O sea, ¿qué se debe el seudónimo de Balboa? Bueno, pues más que nada es mi apellido. Sí, L, ¿no? Es de mi nombre, una abreviación, no, es la letra principal de mi nombre, Liam. Uh-huh. Y L Balboa, pues eso, me gustaba cómo sonaba y dije, estás más guapo que Carré, me quedando. Ya, claro, claro, eso es. Entonces, L Balboa es, se podría decir, tus iniciales mismas, sí, ¿no? Sí, es mi AK, pero basado en el nombre y apellido. Uh-huh. Eso, acabamos de escuchar tu último tema, uh-huh, Bailando con la Suerte. ¿Y tú qué relación llevas con la suerte, dicho así? Bueno, pues mira, para empezar, yo nací el martes 13, con eso te lo digo todo. Hacía lluvia, tal, no era un día bonito precisamente, en invierno. Joder. Bueno, es lo que me han contado. Y nada, es un poco así, metafórico, ¿no? Es un poco así, pues como la suerte al final es una ilusión para mí, no es, uh-huh, algo que exista como tal. O sea, simplemente es una perspectiva de ver las cosas, ¿no? De sentir cómo te están saliendo las cosas o cómo por general. Entonces, es un poco bailando con la suerte, como tentando a lo que... camino bueno, camino malo, pues un poco eso, como también pones un poco en el aire la suerte, ¿no? Supongo. Entonces, o sea, ¿el título se debe un poco a la relación que tienes tú con eso, con la suerte o...? Bueno, un poco con la suerte, con las malas decisiones también, como se pueden ver en el vídeo. Si veis el vídeo, pues veis que al final tampoco estoy mostrando algo como glamuroso ni nada, simplemente ni estoy fardando de algo que es y no es, porque es algo bastante para mí serio, por lo menos, y me parece crudo la manera en la que quise identificarlo. Por ejemplo, pues como muchas secuencias del vídeo que aparecen, que yo quise hacerlas así. Uh-huh. Y entonces deduzco que también en la letra, como tal, que acabamos de escuchar, uh-huh, se refleja eso mismo, ¿no? De cómo esas decisiones y tal, pues que... Sí, que no es un son las poco también un poco evolutivo, porque esta letra tiene como 5 años. Este tema tiene hasta... Lo he grabado igual en 3 estudios diferentes. Y al final en casa de un amigo nos pusimos a ello y me gustó cómo quedó. Y me habré puesto con este clip también a lo largo de estos 5 años como tres intentos. A la tercera ya salió el clip y tal. Joder. Ah, por cierto, Gabriel... Ah, vale. Abrí el mozo y nada, muy bien con él trabajando y eso, y al final fue con la persona con la que más creía que iba a salir esto adelante y tal, y muy contento con el vídeo. Joder, ya me alegro. O sea, tus letras también hasta ahora han sido parecidas, hablan así, no sí, justo con la suerte, pero hablan un poco eso de tu vida o de... Sí. ¿O de qué temas sueles hablar en general? Sí, hablo generalmente de mi vida. Y de puntos de vista que tengo sobre lo que vivo, lo que veo que me rodea, lo que... y demás. Sí, ¿no? O sea, sí, tu entorno, sí, digamos. Eso es, mi entorno y... Sí, básicamente mi entorno. Uh-huh. Y entonces, ¿tus fuentes a la hora de escribir son esas? O sea, ¿es tu vida solo o tienes otras fuentes también? Hombre, la verdad es que a la hora de escribir y crear música, todo ha cambiado también un poco. Ahora igual no escribo tanto y más bien igual estoy con algún colega o así en el estudio y creamos. O sea, hago un filtro de lo que voy escribiendo. Pues como te he dicho, esta letra tenía 5 años. Muchas veces que tiro de letras más recientes, otras que igual no escribo tanto creo música con alguien, porque ya al final me gusta cantar, pero luego el tema de producir y todo eso es muy... Es otro trabajo. Eso es. Pues sí. Eso cero. Mira. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que escribiste un verso de rap? Sí. ¿Lo tienes claro? Sí. A ver, no te diría la edad, porque sí que retomé otra vez a los 17 años y volví a escribir una canción con 17 años así, pero cuando era pequeño ya veis que ya había escrito más veces. Recuerdo que una vez, de hecho, tenía un folio en el que tenía un tema y bajó mi vecina, que tengo muy buena relación, o sea, amiga de mis hijas de toda la vida, y mi hermano, cabrón de... Perdón. Vio las letras y me acuerdo que yo estaba en mi cuarto escuchando cómo se lo cantaba, riéndose de mí. Joder, a la vecina, y ahí yo creo que se cortó un poco el rollo. Y luego ya a los 17 dije, pero veía muchos chavales, está empezando como otra vez. Bueno, yo siempre he escuchado rap, ¿no? También a la larga me da un poco de puf, raperos, joder. pero sí, o sea, entonces yo como empecé a decir, joder, lo que muchos colegas míos están haciendo, yo lo puedo hacer. Eso es. O sea, sentía como que yo escuchaba la música como diferente a una persona que solo la escucha también, ¿no? Que vivía un poco más allá, entonces dije, yo tengo que crear algo. Eso es, ¿no? Que lo sientes más, al fin y al cabo. Tampoco quiero entrar a eso, porque sí que es verdad que hay gente que no escribe, pero que tiene un oído y un sentimiento por la música increíble. O sea, y yo no soy más que nadie, pero sí que es verdad que yo sentía eso, pues, como que no era suficiente y tenía que crear algo. Uh-huh. Que te pide el cuerpo al final, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y desde entonces, ¿tú cómo ves tu evolución? Desde la primera barra hasta ahora. Sinceramente, te voy a decir lo que la gente me suele decir. echan mucho de menos a lo que hacía antes. Y bueno, yo diría que antes me escuchaban más la gente, no sé, pero conocerme me conocen muy menos. Los que me han conocido siempre me siguen conociendo, o sea, yo no creo que... De hecho, a mí las visualizaciones es algo que me da igual, pero por ejemplo sí que yo me fijo en ello, no te voy a mentir. Entonces yo muchas veces pues digo, joder, pues, antes igual tenía más tiro, la gente le gustaba más, pero yo al final hago lo que me gusta y igual. Has tenido que oír la de siempre, la de antes molabas, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final la gente también, sobre todo cuando sales un poco a tomar algo, tal, lo que sea, y la gente pues lo que no te dice de normal, porque no sueles estar mucho, coincides todo, ¿sabes? Y tal, lo que sea, y empiezan a decirte, joder, es como, joder, deja un poco en paz, tío, hago lo que quieras, estoy buscándome, ¿no? ¿Sabes? Y no creo que me encuentre solo escuchándote a ti, o sea, yo te escucho y te aprecio que la gente me lo diga, pero luego también es verdad que se lo te dicen en determinados puntos, ¿sabes? Como, joder. Ya, tiene que, o sea, al final sí, acabas... bueno, al final el creador es que es lo que te he dicho, para buscarse tienes que hacer lo que tú sientas, ¿no? Exactamente, probar. Eso es. ¿Y por qué elegiste el rap, justo? Porque por probar, puedes probar de todo. Pero... Sí, porque era lo que me inspiraba y me gustaba mucho. A mí, por ejemplo, he escuchado rap americano, Das FX, muy pila artistas que... Public Enemy. Eso es, no les he escuchado. O sea, Public Enemy no tanto, pero... pues sí, a ver, sí que tuve una escuela en la que escuchaba más, pues G-Unit, D12 también, que era el grupo que tenía Eminem. Bueno, el Snoop Dogg, Dr. Dre, todos esos típicos. Luego ya cuando fui creciendo un poco más, bueno, creciendo con unos 15 años o así. Bueno, entonces tú empezaste pronto, ¿no? A escuchar rap, digamos. Sí, yo escuchaba rap desde muy pequeño. Lo que pasa es que he escuchado otra escuela, luego ya empecé a conocer lo bueno, de verdad. Joder, así se habla. Sí. ¿Y durante ese tiempo has tenido alguna ayuda que te ha ayudado, o sea, que te ha dado algún apoyo para meterte en ese mundillo, en el mundillo del hip hop? No he tenido contacto, si es a lo que te refieres, pero sí he tenido ayuda, pues, de mis alrededores. De gente que vivía lo que yo, por ejemplo, alguna pareja con la que he tenido pues, en aquel entonces, que vivía lo que yo estaba viviendo y me le gustaba muchísimo. Se ve cuando a alguien le gusta lo que haces o cuando, no sé, o cuando te dice que no le gusta porque lo que has sacado no le gusta a él, pero una persona que valora lo que haces puede gustarte o no, tal, pero dentro de lo que escribes, al final es una persona que casi vive contigo, digamos, ¿sabes? Entonces es claro. Sí, he tenido tanto como amigos o la que en aquel entonces era mi pareja, pues sí, apoyos y demás cosas que me han ayudado, sí, pero luego en cuanto a contactos y tal, nosotros teníamos que buscarnos las cosas para grabar y tal. Así suele ser al final, ¿no? Muchas veces. Sí, pero a lo mejor autogestionado. Las cosas sí que seguir haciendo y eso y... ¿Y de parte de familia? De parte de familia... ¿Cómo lo ven? No, a ver... Pues hombre, el último vídeo, por ejemplo, yo no he dicho nada, tal, sé que lo hablé en casa, porque al final son cosas que estás viviendo en casa y demás, bueno, claro. También un poco idealizarlo de manera, pues también como quisiera que saldría, ¿sabes? O sea, yo ya te he dicho antes, como he dicho antes, no estoy poniendo nada en plan, en un sentido glamuroso. No es apología ni nada. Ni apología para nada. No. Simplemente, pues que de todo lo malo, pues quiero plasmarlo de esta manera o de otra. Entonces yo elegí esa y básicamente... Uh-huh. O sea, tú que vives en Gallarta, o sea, ¿nos podrías decir si hay mucha presencia de la cultura hip hop allí? Sí que la hay. Deberíamos estar un poco más unidos todos, pero bueno, sí la hay. ¿Eso se ve en las calles directamente? Tampoco en las calles, esto no es Brooklyn. No es Brooklyn. Pero, a ver, sí, lo ves. Es que, a ver, no es como yo lo hubiera vivido tampoco, pero sí, pues ahora el rap está muy de moda, está con el rap, el género, vamos a llamarlo género urbano. Género urbano. Que ya es un poco todo, ¿no? Sí, está muy de moda y pues sí, puedes ver chavalillos como los puedes ver aquí con el altavoz, pero tampoco es... No vas a ir por la calle y vas a ver en una esquina unos jugando con los dados y otros bailando breakdance. No, pero eso es, bailando breakdance, bueno, pero pintando, por ejemplo, igual pintando, sí. Pintando, ¿no? Yo cuando... Las veces que he pintado tampoco mucho, pero las veces que he pintado... siempre he salido del barrio. Alguna vez, hoy sí he pintado yo por solo allí, porque tampoco es algo que se lleve mucho. O sea, no. Si hay gente que pinta y tal, pero. O gente que hace. Pero, se quiere decir, gente que igual hace otras características que le gustan del hip hop, pero no, eso era más antes. Ah, era mucho más antes, cuando escuchabas a los mayores y tal, y, o sea, que por cierto, gracias a los chavales de Gallarta más mayores, que esos también han enseñado, indirectamente han enseñado mucho también a escuchar otra clase de rap y tal. La vieja escuela, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Sí. Bien, bien. Y imagino que eso, que vivir de la música para ti será como un sueño. Sinceramente no lo sé. No sé que venga lo que tenga que venir. O sea, por ahora lo que tengo que hacer es buscármela y trabajar, si no, no hay nada, porque de la música no gano nada. Entonces nada. Ahora tampoco hago las cosas con intención de... A ver, un poco de intención tienes que tener de hacer las cosas, porque si no también un poco implica lo que te vuelques a la hora de trabajar en algo o no. Uh-huh. Entonces, pero no tengo el... No estoy siguiendo una carrera, digamos, con metas en las que diga, esto voy a... si hago esto voy a estar más cerca de conseguir vivir de la música, porque creo que no... O sea, ¿se puede vivir de la música? Pues... Eso no creo. O sea, tú, si haces lo que te gusta y te empleas a fondo, es posible, pero creo que nadie lo hace con una intención así. O sea, pues bueno, si tienes dinero y contactos y crees que lo puedes hacer y pones la guita, pues a lo mejor pues puedes imaginártelo así y puedes salirte. Pero mi intención sería, en tal caso, que fuera por mí, no por nadie más. Eso es, por tu propio valor o por tu propia música como tal. Pero ahora mismo te diría que de la música yo no podría vivir, no creo. No, no. Y si vive, pues adelante, que se hagan cosas, ¿sabes? Eso pero... es, pero como no lo tienes como un sueño entonces como tal, o como una idea vaga o... Sí, pero lo que pasa con los sueños es que muchas veces tampoco te tienen que echar para atrás, tienen que echarle para adelante. Entonces yo, si me enfoco en que voy a vivir, entonces un día me sale algo mal o no veo que me esté tal, igual flaquea mi hora de hacer música. Entonces pues que le den y ya me pongo a ello y ya está, hago música porque es lo que siento y si de verdad tiene vale lo que requiere que valga para que vivas de la música, adelante. Si no, tampoco me voy a volver loco. Mira, está bien, es una buena actitud de la vida. Sí, claro, o sea, yo creo que esa es la actitud que tienes que tener, ¿sabes? Para crear cosas. Lo importante es que quieras crearlas. Luego ya que te venga lo que te venga que venir. Uh-huh. Que genere ingresos, o eso ya es eso lo es. Secundario, ¿no? Si no los ingresos, pues habrá que generarlos uno mismo. Eso es, como, claro. Como tiene que ser. Sí, yo cuando en alguna otra entrevista he hablado también, que yo, o sea, que lo típico ha sido entre los raperos, por ejemplo, que es ser lo más humilde, ¿no? O sea, lo más humilde, o sea, poder ser. Sí, bueno, a ver, también tiene que ser un poco, decía, a mí una humildad tampoco te va a dar de comer, ¿sabes? A ver, no, quiero decir, no, o sea, no. Vamos a ver, hay que ser humilde, hay que ser buena persona y... Estar lleno de amor, por supuesto, ¿sabes? No lo digo tampoco porque... O sea, lo digo porque lo pienso realmente. Pero también sé que es verdad que tienes que... A ver cómo decírtelo, atento. O sea, quiero decir, o sea, tienes que ser humilde, pero también ver las cosas como son, no sé. O sea, quiero decir, tampoco hay que ser 100%... No sé, a ver, bueno, no sé si cuál es la palabra. No sabré decirte, ¿sabes? Como te digo, o sea, no. Hay que ser humilde, sí, pero hay que también saber ver que, como yo diría, en tercera persona lo que haces, ¿sabes? Para valorarlo mejor, porque también si tú te centras en ti mismo vas a ser muy autocrítico, bueno, por lo menos yo, y entonces, pues, hay veces que también no hay que ser tan humilde para poder ver lo que haces como una tercera persona, no como tú mismo, para decirle, joder, pues esto es bueno de verdad, o esto no es tan bueno. Sabes verlo desde fuera. No ser tan humilde a la hora de tal y decir, joder, pues, porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, con humildad es que muchas veces a la hora de vender algo mío, vender no digo literalmente, sino no, pero a la hora de darle promoción. Eso o... es, no le doy tantos más, prefiero que lo haga un compañero que tenemos ahí en Luna Llena y él me hace las previews y me hace tal, porque yo no soy capaz, o sea, no soy capaz, no. No sé, me explico, o sea, me cuesta más. Vale, entonces vale. En esos momentos es mejor dejar la humildad un poco de lado y venderte como un producto igual. Bueno, no como un producto a estas alturas, pero sí vender un poco como, pues lo que te he dicho, como tercera persona, como que este trabajo no es tuyo y lo estás valorando como si fuera otra. Porque yo, por lo menos, al ser tan autocrítico, igual hago que, por lo menos en mi perspectiva, o sea, que muchas cosas que las que saco no las reluzca tanto como lo que tendría que relucir igual, ¿no? Entonces, por eso es, te digo que la humildad a veces hay que dejarla un poco de lado, sin tampoco ser una mala persona ni alguien que sea un egocéntrico, no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, vale, se entiende, que al fin y al cabo tienes que... Al fin y al cabo trabajamos con... O sea, se trabaja con productos, al fin y al cabo. Entonces... Es un poco también a la hora de vender tu música. Bueno, más que venderla, promocionarla, porque no la vendemos. Claro, llegar a que... No, no se vende, pero llegar a que se escuche, o por lo menos, ¿no? Al fin y al cabo tienes que dejar un poco la modestia a un lado y hacer que eso llegue a la luz, porque... Y eso darle, es, eso dar, es. Exhibirte, ¿no? Te lo has dicho, la modestia, eso es, no hay que ser tan modesta. Hay que también, a la hora de tal, de olvidarte un poco de que se lo has hecho tú, sí, y tal, para que... Luego depende de cada uno, ¿eh? Porque puede estar diciendo esto a otra persona, me está escuchando y dice, pues a mí no me pasa. Bueno, pues perfectamente puede pasar eso. Pero a mí, en mi caso, la humildad a veces está bien dejarla, pues, como te he dicho, de un lado, pues para pa no ser tan modesto con lo mismo y eso es. Y saber el peso que tiene lo que has hecho también. Al final la modestia lo que hace es quitarle un poco de peso a lo que has hecho, tan modesto. La modestia no siempre... Hay que saber todo en su momento, como digo yo. Eso es, así tiene que ser. Y hablando de un poco de esto, de cómo es ser artista y tal, ¿tú cómo crees que es...? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre el panorama del rap en Euskadi? Ah, está bien. Yo sí. ¿Estás de acuerdo con tío, todo? Que la gente haga lo que quiera, tío. Que la gente haga lo que quiera. Si la gente no hace lo que quiere, es cuando se hace lo mismo. Yeah. Estoy cansado. Como he dicho antes de los raperos, no estoy en contra de ningún rapero para nada, pero eso ya me cansa un poco el tema de... poquito lache, tío. Sí, no hay que echar beef ni es beef ni nada. Si tienes beef con alguien, pues bueno, ahí la apañáis vosotros, a mí se me da igual. Pero sí, tío, hay que hacer cosas diferentes, hay que salirse un poco del tiesto para que las cosas evolucionen y tal. Entonces yo no tengo ahora en mente algo que te diga, pues no me gusta esto de la escena, no, tampoco hay que ser hater. Si vas a hacer una crítica que sea constructiva, pero ahora mismo no tengo ninguna persona que diga, o alguien, algún artista que diga esto es una mierda. Es que tampoco digo que nada es una mierda, me puede no gustar, pero sabes, entonces pues no tengo, pues bien, me parece bien la escena siempre, sí, va, ¿no? Todo lo que cuando sea, tenía 14 años fue a lo mejor más, me echaba para atrás el trap, claro, pues yo te digo lo de los raperos, o sea, la gente se queda con eso, buah, es que tiene autotune, pero tú eres tonto, tío. O sea, no sí, sé, quiero decir, todo es probar, ¿no? Mientras la gente cree, no hay ningún problema. Yo me expresaba antes más igual con letras, ahora me gusta más expresarme de otra manera, también me gusta tener letras, pero igual no tengo tantas. Me enfoco tanto en que tengo una letra con un mensaje. También la gente se aburre mucho de que la música le haga pensar. Hay veces que la gente no quiere eso. No. Luego, está claro que lo que te digo, vuelvo a lo de antes, tienes que hacer lo que te gusta. Y ya, ahora ya por terminar, en plan, sí, ¿dónde te podemos escuchar o pedirte algún trabajo o lo que sea? Tengo un canal en YouTube que se llama Levalboa. Y luego en Spotify también tenemos, al igual que mis compañeros, como te he dicho antes, tengo también un canal en Spotify. Levalboa. Bueno, y luego tengo un SoundCloud que no hago mucho caso, pero ahí subo alguna cosilla que no ha salido y tal. Y bueno, luego en Instagram también es el artístico. Antes era el personal y ahora, pues bueno, por no hacerme otra cuenta y eso, estoy un poco ahí. Me debería hacer uno personal para que el artístico no lo utilice tampoco personal, pero tiempo al tiempo, cuando me apetezca me dé el ramalazo. Entonces, eso, Levalboa, ¿no? Si uno busca Levalboa, sales. Eso es, en YouTube. Y en Instagram tampoco estoy muy activo, así que y YouTube y Spotify. Ah, mira, está bien, está bien. Bueno, pues para comenzar pusimos Bailando con la Suerte y ahora para despedirnos nos vamos con Esto Estaba Escrito. Si la pudieses presentar. Sí, claro, mira, Esto Estaba Escrito salió también hace como un par de años y lo grabé en casa de Juan, un colega de Gallarta también, que están ahí montando un proyecto nuevo, mucho apoyo para ellos desde aquí, que se llama All Iron Records. Y están ahí tirando tabiques y demás, y la verdad que tiene un estudio que promete bastante. Y lo grabé en su casa con un microbarro y tal, y pues de ahí que al principio digo con mi hermano JWN, uno es una cola, pues estaba con él. Ah, bicho, qué bonito. Vale, y pues eso, ese es el tema. De hecho, también el clip me lo grabó él. Hizo también como una especie de proyecto que al final no salió, empezó a hacer vídeos y... Y bueno, la verdad que no tampoco tenía mala mano, pero va a hacerlo con los recursos que tenía. Bueno, está bien. Y bien, sí, sí. O sea, y lo hizo llamar La Trinchera Films. Joder, qué bueno. Pues muchas gracias por venir. Nada, ha tipo, invitarme, joder. Os dejamos con esta canción. Ahí va. Suerte. Son agua y mira que lo veo vacío, considérome realista, de un tipo negativo, de los que se dejan llevar, como pez en el río, esos peces beben y huelen, aunque no haya nacido el crío, me levanto atacado, me siento encerrado, me tomo un par de cafés y le bajo, habla el Pérez, a ver cuándo estamos, al poti se anda con tiempo para poderme grabar algo, con Juanu tomando unas cañas le cuento cómo ando, sin bambas nuevas, pero cabizbajo, sin ganas ni motivo de levantar ánimo, debe ser que pesa como plomo y estoy más delgado, me gusta escribir porque saco conclusiones, me gustaba pensar tara, duele de cojones, me gusta volver borracho firmando en los vagones, fumando uno, que lo huela hasta el chofer, la de arriba quiere dar vueltas y saltera sola, carambola, una vida entera metiendo la octava bola, cuando aún quedan todas, la mejora, todo empeora, menos menos así tengo razones para escribir de sobra. Esto estaba escrito, only for real people. Respeto pa' quien me recuerda dónde está mi sitio. Respeto pa' el que me aguanta cuando me desquicio. Respeto pa' todos menos pa' quien dijo estar y fue un mito. Bonito no es todo lo que pienso, sueño un infierno mientras que duermo. Mundo de incuerdos, como para no estarlo. Cuando empecé a entender, entendí que este mundo no iba a terminar de entenderlo. No apuestes por mí o te saldrá caro. Vendré la piel del oso sin haberlo cazado. Niño jugando a pegarse sin haberse pegado. Toda la vida esquivando el veneno pa' luego probarlo. No descifran el código ni pueden pillarlo. Yo como loco, llegué desvariando. Con vergüenza poca, sin pintura en el posca. De pintar borracho, de calle arena a cal y canto. Me encanta y creo que le encanto. Están mis letras pero nunca pidió un canto. A diferencia de tantas y tantos, llegué callado. Entré en la pista hasta la cocina, marqué el tanto. Abucheos y aplausos en el último cuarto. Hay quien hace y quien solo dice por demostrarlo. Si se fría tu plato yo no voy a calentarlo. Mueve la espátula si no quieres vídeos pegados. Esto estaba escrito, only for real people. Respeto pa' quien me recuerda dónde está mi sitio. Respeto pa' el que me aguanta cuando me desquicio. Respeto pa' todo menos pa' quien dijo está infumito. Infumito, ¿sabes? Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. En nuestro rincón de la poesía, hoy vamos a leer un poema que se llama Poetisa es una palabra dulce, de la autora Tamara Kamensain. Es un texto muy interesante, ya que el debate entre el uso correcto de la palabra poetisa es una discusión que está vigente hoy en día. Tamara Kamensain nos da su punto de vista en verso, un punto de vista muy valiente donde apuesta por la apropiación del uso de la palabra. Tamara Kamensain fue una poeta argentina que nació en el año 1947 y murió en el año 2021. También recibió varios premios y abordó otros varios estilos como el ensayo. A continuación os leemos el poema Poetisa es una palabra dulce. Poetisa es una palabra dulce que dejamos de lado porque nos avergonzaba. Y sin embargo, ahora vuelve en un pañuelo que nuestras antepasadas se ataron a la garganta de sus líricas roncas. Si él me llama, le dices que he salido. Había pedido Alfonsina mientras se suicidaba y eso nos dio miedo. Mejor poetas que poetisas acordamos entonces entre nosotras, para asegurarnos aunque sea un lugarcito en los anhelados bajo fondos del canon. Y sin embargo, otra vez nos quedamos afuera. No sabíamos que las poetas gustan de volverse bates, mientras a las chicas en lenguaje inclusivo la palabra bata no nos suena porque las mujeres no escribimos para convencer a nadie. Por eso, la poetisa que todas llevamos dentro busca salir del closet ahora mismo hacia un destino nuevo que ya estaba escrito y que al borde de su propia historia revisitada nunca se cansó de esperarnos. Hola, Me llamo Abdennour, soy algerino y me gusta una canción algerina de cantante Hasni. La canción se llama Hasni Rahmi Wellish. Hasni habla de hermano muerte. Espero que os me guste. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Charlábamos con Ele Balboa hace un momento y ahora seguimos hablando de música. Esto que suena es de Ireide Basaras, más conocida como Celeraca, una DJ de Ondarroa que lleva ya unos años pinchando por Bilbao principalmente. ¿Qué tal, Ireide? Hola, buenas, muy bien. Aquí, encantada de poder compartir espacio con vosotros. Mira, antes de nada eso, gracias por venir. Y bueno, si te parece, empezamos con las preguntas. Vale, muy bien. Pues cuéntanos, ¿cuánto llevas pinchando y cómo fue ese primer paso? Pues mira, todo empezó, la verdad, en la cuarentena, o sea... Buena época. ¿Sabes? Mucho tiempo y poco que hacer, la verdad. Y nada, vivía con gente que tenían mesas y así, y yo jamás he pensado ni pinchar, ni hacer nada del estilo, o sea, no entraba en mi vida eso, o sea, siempre me ha gustado la música, pero... Nunca había pensado pinchar y ahí empecé a cacharrear una mesa que, o sea, que no tenía ni puta idea de cómo gestionar eso, pero eso, empecé a tocar, cacharrear, tal, y ya han pasado 2 años desde que he empezado a pinchar y... Con un pestañeo, ¿no? Parece. Sí, la verdad es que sí, estoy como soñando, ¿sabes? En plan, todo va muy rápido, flipas. Bien, sí, bien. Sí. Qué gozada. Imagino que eso, que el mayor reto hasta ahora, bueno, no sé yo, pero ya me dirás, pero que habrá sido ponerte delante de un público, ¿no? Porque imagino que empezarías pues en tu casa o... Sí, y aparte, o sea, soy una persona bastante un poco... No sería igual la palabra antisocial, pero me cuesta un poco estar donde hay mucha gente, tal. Mm. No me gusta mucho tampoco ser centro de atención, cosa que el DJ... Tiene que serlo. Tiene que serlo, pero sí, es cuestión de ir acostumbrándose poco a poco, que todavía no me he acostumbrado, pero es un paso muy grande, la verdad. Uh-huh. Sí, ponerse delante de tanta gente y luego pues la gente también te critica o te halaga, pero eso. Sí, al final llevar todo eso, ¿sabes? Gestionarlo, eso, ¿no? Es. Eso es. Sí, sí. Porque al fin y al cabo es exponerte. Sí. Tu imagen, tu trabajo, sí. Y eso es. Sí, sí. Eso es, tiene su complejidad. Uh-huh. Y tú, la primera vez que te pusiste, bueno, la primera vez o las primeras, o ¿sentías que la gente era exigente con lo que hacías? No, para nada. O sea, de hecho diría que es más exigente ahora que antes. Sí, claro. Pero no, o sea, yo la mayoría de las veces, la verdad, que siempre he sido bienvenida en todos los lados, me han acogido con los brazos abiertos y siempre que he pinchado la gente se ha quedado muy a gusto, la verdad. Uh-huh. Joder, pues es una suerte eso, ¿no? Digamos. Joder, sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y tú, en concreto, has sido exigente contigo misma o lo sigues siendo? Según. Es según la pinchada, según el sitio, según todo. Pero la mayoría de las veces sí soy un poco exigente, que mis amigos ya me dicen a veces, si lo has hecho bien, y yo, no sé yo, no sé yo. Pero yo creo que, o sea... No lo hago tan mal, ¿sabes? O sea, no, hombre, joder. Dentro de lo que cabe, estoy bastante a gusto con mi trabajo. Joder, es lo importante, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, que uno está a gusto. Entonces, ¿y eso ha ido cambiando durante el tiempo? En plan, ¿te exigías más al principio, ahora, a ti misma o eso? Yo creo que ha sido un poco al revés. Al principio, como sabes, menos y tal. Sí, es ¿no? como más, pues hago lo que sé, sí, ¿sabes? Claro, en plan, claro. Lo que puedo y tiro con eso. Pero yo creo que ahora... Al meterme más en el mundillo y al conocer más gente que tiene más experiencia que yo, tiene más habilidades que yo, por ejemplo, los veo y digo, tía, tú no estás en ese nivel, ¿sabes? En plan, siempre, sí. La mayoría de la gente tenemos la costumbre de menospreciarnos con el trabajo que hacemos. Sí, o a compararte, ¿no? Eso es. Pero eso, ahora siento que soy como más un poco más exigente conmigo misma. Bueno, sí, es lo suyo, ¿no? Que sea progresivo al fin y al sí. cabo. Bien, sí, bien. Sí. Yo personalmente he visto a varias personas pinchando desde con portátil o un USB sin más y hasta con vinilos también. Y yo todo lo que he visto nunca me ha parecido algo fácil. O sea, fácil para nada. No. Y a ti no sé si te lo parecía antes o ahora no tanto. O sea, ahora no te lo pasé. O sea, no sé si te lo parecía difícil desde el principio. Sí, sí. O sea, yo cuando vi la mesa por primera vez dije, joder. ¿Cuántos botoncitos? Eso. ¿Cuántos botoncitos? ¿Cuántas ruletitas? ¿Cuántas? Las pantallas, las ondas, los números. Y yo decía, pero a ver. Y además sin tener ni idea de música al final. O sea, yo en mi vida siempre he escuchado música como tal, pero no sé la historia, no sé cómo funciona una máquina, no he producido nunca, no... En plan... No has estudiado justo para eso. Eso es, y te ponen ahí una máquina con 80 botones y dices... Y te dicen, búscate la vida. Eso, no, a ver, me enseñaron un poco así y tal, pero luego sí que me busqué la vida. O sea, me dijeron, esto es para esto, esto es para esto, y luego le dije, déjame horas. Claro, y me metía 5 horas al día en casa pinchando hasta que me decían los compis del piso, en plan, tía, para ya de pinchar, ¿sabes? Que tengo la cabeza ya como un bombo. Eso es. Pero yo diría eso, meter horas y horas, pues hasta aprender que para qué sirve cada botón. ¿Y con mucho tutorial de YouTube o...? No, o sea, eso es verdad que no... No he usado YouTube para aprender, la verdad. Joder, qué bueno. O sea, a ver, por amigos he aprendido bastante más que por internet y cosas así. Ah, mira, joder, pues sí. Es una gozada, ¿no? Sí. Tener a gente cercana que te pueda ayudar en ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Es una gozada. Y eso, te quería preguntar una cosa así un poco delicada, que a la hora de buscar material, en plan, ¿cómo lo haces? Porque eso es, en principio es un secreto. Cada uno... Música, dices. Claro, claro. Vale. Cada uno buscaba por donde... A ver, secreto, yo no, o sea, no es algo que oculte, la verdad. O sea, yo a full horas en SoundCloud, en plan mogollón, porque hay unas mezclas muy locas de la gente, hay cosas muy originales, cosas que no vas a encontrar ni en Spotify ni en YouTube. O sea, yo en un principio busco música en SoundCloud, luego ya tiro más para YouTube y así, pero en un principio... Con SoundCloud te manejas y te vas y te sobra, ¿no? Bien, sí, con eso apaño. Bien, bien. Y pues viniendo de ahí, te quería preguntar a ver si para un futuro DJ o alguien que quiera empezar o que no esté escuchando y tal, que si hay alguna plataforma, supongo que dirías esa misma, ¿no? Yo le recomendaría que escuche música en SoundCloud. Sí, ¿no? Y luego así, pues, si quiere comprar música, descargarse, o en plan, yo creo que podría echar un ojo en Bandcamp, creo que se llama. Ah, vale. Ahí... Pero para escuchar música, en plan, para conocer temas así rollo locos... Para culturizarse. Eso es, SoundCloud. Sí, sí. Sí, sí. O sea, al fin y al cabo es una plataforma gratuita, ¿no? Bueno, a ver, creo que de X tiempo, X gigas o no sé cómo va, que tienes que pagar cada mes X, pero tampoco es mucho, creo. Mira, qué bueno. No tiene tantas restricciones, ¿no? Como otras plataformas. Eso es, no tiene tantos anuncios, no tiene... O sea, ahora le han metido anuncios, pero no tantos como en YouTube y así, pero está bien. Antes hemos visto que también... Ah, eso te quería preguntar, perdona. Si has tenido que enseñar a alguien alguna vez, en tu caso. ¿A ti te han enseñado? Sí, sí. He tenido que enseñar y... ¡Uf! Ostras, es un trabajo un poco... Ponerle una mesa por primera vez a alguien que no tiene ni idea es complicado. Claro. Porque claro, tú lo aprendes, pero luego enseñarlo es otra movida, ¿sabes? En plan... Tú ya lo tienes interiorizado en tu cabeza de cómo funciona cada cosa, pero luego de decirle, no, es que tienes que esperar cada 4 compases para meter un tema, o tienes que darle al QE, o al... ¿Qué es QE? Te dicen, ¿qué es esto? Y, o sea, en plan, te das cuenta que tienes que explicar muchas más cosas que los que te imaginas. Vale, ¿sabes? Vale. Imagino que eso, habrá sido curioso también verte en un rol de aprendiz, a de repente pasar al rol de maestra, ¿no? Como quien dice. Sí, sí. De hecho, en septiembre en un principio vienen cositas, pero seguramente igual voy a poder dar clases o talleres de DJ también. Ya iré informando un poco más por Instagram y así, estar atentos, pero bien, bien. Sí, o sea, pues es vendrán bonito, cositas, tú. Sí. Al fin y al cabo hay que enseñar a la nueva escuela, ¿no? Joder, es que para mí, o sea, pinchar al final es algo que, o sea, a mí me desconecta de todo. ¿Sabes? O sea, para mí es como mi terapia, diría. Eso es. ¿Sabes? Sí, o sea, tengo un mal día, pongo música para adelante. Estoy motivada limpiando la casa, pongo música para adelante. O me pongo a pinchar y ya es como, no pienso en nada más. Entonces yo creo que puede valer pinchar en plan de terapia para mucha gente. Eso o sea, es. Ya no solo por afición o porque me gusta, por estar bien, por sentirte bien, por desconectar y por, no sé, o sea... Sí. Joder, se podría decir incluso que la gente que va a escucharte también... forma parte de esa terapia, ¿no? Porque tal cual, bien. Pues igual hay gente que no le gusta pinchar, pero le gusta más disfrutar de la música que pones. Pero sí, básicamente yo creo que también es un tipo de terapia, como tú dices, sí. Y eso, tenemos en cuenta que tu música no suele ser la más calmada, como quien dice. O sea, dentro de la electrónica, pues sabiendo eso, pues que la tuya es en plan bastante más acelerada. Sí. Y eso, querríamos saber pues cómo ha sido la acogida del público a ese, a esos ritmos tan acelerados. Le ha costado. Le ha costado directamente. Sí, la verdad, le ha costado un poco. Porque, a ver, mi llegada a Bilbao fue un poco loca también, ¿sabes? O sea, yo aparecí así sin más, una chavala que viene de un pueblo, ha aparecido aquí a pinchar y está pinchando a 160, 180 BPMs, que la gente no sabe de dónde agarrar esa música, claro. ¿Sabes? Ni cómo saltar, ni cómo eso, bailarlo. Ellos no saben cómo bailarlo porque va muy rápido. Pero es verdad, tío, Benetton, o sea, en serio, que a mí nunca he sentido que me hayan como rechazado por lo que pincho. Joder, o sea, siempre ha sido como, guau, tía, estás loca, me dicen. Pero para mí, de que me digan eso, no es un insulto, ¿sabes? No, es un halago, ¿no? Eso, al fin y al cabo, porque significa que estás haciendo algo distinto. Eso, soy diferente. A la gente se le va a quedar a la cabeza lo que estoy haciendo. No hago lo mismo que hacen los demás. Exactamente, porque, No, yo no soy así, tío. Ya, así tiene que ser. ¿Y alguna vez te han hecho peticiones o que bajes el ritmo directamente? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y he sudado un poco. Ah, bien. O sea, he pasado. Si no es el dueño o, en plan, el camarero o el que lleva la fiesta que me viene y me dice, tía, tal, pues que es el que me paga. Pues yo ahí le hago caso. Pero si me viene alguien diciendo, quita esto, le digo, mira, vete a otra fiesta, ¿sabes? Ya, o sea, tienes un cartel, sabes lo que hay, y si no te gusta, te vas. Entonces ha habido casos que incluso el dueño o el camarero te ha dicho que bajes el o que el corte antes. Hostia, porque ya la gente porque no aguanta más, ¿no? O porque igual mismamente a él no le gusta. Ya, vete a saber. ¿Sabes? Que me venga y que me diga menos 10 igual en vez de en punto corta. Joder, qué feo. Pero bueno. Y pues eso, pues viniendo de esta pregunta, en plan, ¿cuáles crees que son las normas no escritas para un público que tiene un DJ? Es decir, para respetar al DJ. No pedir canciones. No pedir canciones. Si es tu colega, le puedes preguntar. Le puedes preguntar. Preguntar. Eso. Puedes poner tal... Y por favor y gracias. Pero tampoco, ¿sabes? O sea, no. No. No. Un DJ va a hacer lo que... Va a poner lo que siente o lo que tiene organizado o lo que tiene... Va a poner su música. Eso es. Así tiene que ser. Punto. Y la imagino que también la típica de no acercar un cubata. No, por favor, gente, por favor, escuchar. O sea, no pongáis cubatas encima de las mesas. Exactamente. Valen más que yo qué sé, ¿eh? O sea, que no, vale, que no. Vale. O sea, con un botellín, con tapón, sí. A poder y ser. Dejar un poco de medio metro entre el DJ y tú. Si, claro, claro. Si hay boiler room, perdón, o sí. Lo que sea, en plan de la sala llena de gente y el DJ en medio, por favor, dejar un mínimo espacio, porque si no, mal. ¿Tú cómo llevas el boiler room? A ver, que yo... Explicar es eso, ¿no? Que es el DJ está en el centro de la sala. Eso es. Y alrededor está el público. Eso es. Entonces el DJ está rodeado. Hay veces que ponen como vallas para que no se acerquen tanto, pero hay otros casos que no. Entonces, a ver, yo no he tenido la oportunidad de pinchar en un boiler room, como se dice, tal como con mucha gente. O sea, no he pinchado rodeada de peña. O sea, sí, pero con jaula. Entonces no he tenido esa... Es agobio. Eso, ya. Vale. Ni ese pero peligro, sí, ¿no? Eso es. O sea que por ahora no tengo ninguna mala experiencia en ese aspecto, pero espacio y cubatas fuera. Eso, exactamente. ¿Y tú crees que, es que te tengo que preguntar, que por el hecho de ser mujer, ¿te ha pasado alguna vez en plan es que esas normas no se hayan respetado o que no mantienen de distancia o...? A ver, a mí al ser mujer... Me ha pasado que me he juntado con DJs que llevan años pinchando, que sean tíos, ¿sí? Y que me vengan a mí como a enseñar, ¿sabes? Como diciéndome, tú no sabes. Ya, yeah. Eso también, sí. Y como acaparando espacio, tal, cosa que al DJ que ha estado antes mío, que es tío, no se lo ha hecho. Ya, yeah. Quieres decir, en un back to back o así. O igual pincha un chico antes que yo, voy yo, luego... ¿Sí? Y el que gestiona la fiesta está todo el rato en el escenario dando vueltas, montando movidas. Hostia. Y dices, ah, y cuando ha estado el chico pinchando, en plan, no ha subido en ningún momento. No. Es como que siento que muchas veces a las tías como que nos tienen menos respeto en ese aspecto. Mira. O sea, como que no nos toman muchas veces como profesional si no eres como bien conocida, como Amelie o Sara o no sé. Siento que si eres una chavala como yo, tal, en plan, tenemos que conseguir ese respeto, ¿sabes? Vale, parece ser que yo pensaba que igual Pues esto, o sea, ¿cómo te digo? Que esto se ve en muchos ámbitos. Pero sí, yo pensaba que en el de DJ o en el de artista o eso, que igual no se ve tanto, pero parece que sigue vigente, ¿no? Es que eso puede ser un poco... Es que puede tener dos estos, ser mujer. Que te cojan y que te metan en todos los lados, pues que seas mujer y para vender, claro, en plan, porque eres mujer. O si no, que no te valoren y como que te dejen de lado. Yeah. Que en cierta forma las dos son discriminación, ¿no? Sí. Positiva, sí, o negativa, pero sí, eso. Y luego hay gente que te respeta, simplemente. Está, que dice, ahí, esta chavala sabe lo que hace, como puede ser un chaval, y para adelante. Como tiene que ser. Es que eso debería de ser, pero bueno. Y te iba a preguntar si la cultura de la noche, que es un ámbito digno de estudio, como suelo decir yo, y ¿a ti te parece eso de agrado o es simplemente un horario de trabajo y ya está? Es que para mí yo ahora voy a trabajar a la noche. Eso, ¿no? O sea, antes igual sí me quedaba un poco más o me quedaba un poco más de fiesta, pero ahora ya como que se ha convertido en mi trabajo. Uh-huh. O sea, voy, pincho y me piro. Ya está. Sí, ya está. Sí. Entonces, digamos que es el ambiente o de nocturno que ya no te llama. Yo creo que ya me he cansado. De tanto que he andado, ya me he cansado. Joder, y más pronto, ¿no? En principio. Bueno, pronto. Yo también empecé a andar pronto. O sea... Y no digo que no siga haciéndolo, ¿eh? En plan... Ya, claro, pero ahora mismo siento que en mi vida necesito como un poco de... tranquilidad. Eso es. No, sí. Yo lo preguntaba más que nada porque siempre está la imagen del DJ que está de fiesta, que se pasa cada fin de semana está pinchando, dándolo todo, no sé qué, no para. Y sí, pero es difícil estar todo el rato ahí. Hay gente que pincha jueves, viernes, sábado. Es como... necesitas descansar porque si no, es que además te descuadra todo el horario de dormir, todo, todo. Es malo al final, ¿no? Tener sobresaturarse. Sí, eso es. O sea, al final es un trabajo bastante duro, aunque no lo parezca. Sí, ya, eso es. Bueno, según en qué horarios pinches también, pero en mi caso, que soy la cerrafiestas normalmente, pues eso, tengo que aguantar pues igual hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pues ahí, esperando a que llegue mi hora para pinchar hasta las 6 o 7 de la mañana. Joder, ¿y eso...? ¿Y eso a ti qué te parece en plan de...? Duro. Súper duro, tío. Pero bueno, a ver, muchas veces, o sea, el que cierra la fiesta es el que más potencia tiene o no sé. Sí, claro, ¿no? Pero por la velocidad y por lo duro que es mi música, por eso me ponen a cerrar fiestas. Pero claro, yo soy una persona que ya a las 11, 12 de la noche, aunque tenga 24 años, estoy bostezando ya, en plan diciendo, guau, me está entrando el sueño, ¿sabes? Ya. Vale, y aguantar hasta las 4 o 5 de la mañana a veces... Es duro, me cuesta. Ser duro. Me cuesta. Es como un turno de noche, pero... Sí, y a tomar Red Bull, Monster y todo lo que puedo, Coca-Cola, café, porque no me gusta. Ah, pero sí, o sea, y el Monster y así tampoco, pero es que tengo que tomar algo para aguantar. Vale. Sí. Bueno, pues ya ahora por terminar, en plan, una pregunta general, que es ¿cómo ves tú el panorama de los DJs en Bilbo o en el País Vasco? Plan, si está en auge o en apogeo o en pura decadencia. Estoy viendo, tío, que ahora están saliendo DJs hasta debajo de las piedras. Ya. Yeah. Que no me parece mal, pero siento que se está perdiendo la calidad del DJ. No sé cómo explicarte. Va, y que al fin y al cabo... Que ahora hay muchos, tanta diversidad eso, que el nivel muchos, se baja también, ¿no? De alguna forma. Ahora hay tantos... Que siento que... Como que la mayoría hacen lo mismo. Ya, yeah, vale. ¿Sabes? Vale. Y no. O sea, se ha perdido la calidad, yo creo. Vale, pues antes de retenerte más, pues dinos eso. ¿Cómo podemos contactar contigo para hacer un trabajo o para llamarte? O... Por Instagram o si no, por correo. Instagram, @celeraca/DJ y por correo, bookingceleraca@gmail.com. Perfecto, pues muchísimas gracias y a vosotros, ha sido un placer. Exactamente. Suerte. Igualmente. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. ¿Qué? No. vamos terminando y nos queda aún felicitar a quienes han cumplido años. En esta ocasión, como estuvimos de vacaciones, a nuestros amigos y amigas cumpleañeros de julio y agosto. En julio han cumplido años Asier, Ekaitz, Matilde, Gorka y Dora. Y en agosto, Basamba y yo mismo. Para festejarnos, os dejamos con una canción que fue un éxito en los 2000. Es de Akon y se llama Smack That. Up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Up front style, ready to attack now. Pulling the park. Slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over. Look back and watch me smack that. Cat claws, the way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw, creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase, no time to waste, back to my place. Plus from the club to the cribs like a mile away, but more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game, in fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, come on. I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly bend you over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me Buenamente. Hasta aquí nuestro programa. Hasta aquí Buenamente. Despedimos este mes que ha sido completo y esperamos que el siguiente sea igual o mejor. Y no os olvidéis, os esperamos, nos escuchamos aquí en la 97. Y en nuestro programa, Buenamente. Agur, un abrazo.